Norma técnica peruana ISO 14001-2015. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Página 10. 4. Contexto de la organización. 4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización. 4.2. Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La organización debe determinar a. las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental. B. las necesidades y expectativas pertinentes, es decir, requisitos de estas partes interesadas. C. cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos. 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. La organización debe determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance. Cuando se determine este alcance, la organización debe considerar a. las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en 4.1. B. los requisitos legales y otros requisitos que se hace referencia en 4.2. C. las unidades, funciones y límites físicos de la organización. D. sus actividades, productos y servicios. Página 11. E. su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. Una vez que se define el alcance, es necesario incluir en el sistema de gestión ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización que estén dentro de ese alcance. El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible para las partes interesadas. 4.4. Sistema de gestión ambiental. Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental que incluya los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de esta norma técnica peruana. Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el conocimiento obtenido en 4.1 y 4.2. 5. Liderazgo. 5.1. Liderazgo y compromiso. La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental. A. asumiendo la obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental. B. asegurando que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales, que estos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización. Página 12. C. asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental dentro de los procesos de negocio de la organización. D. asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles. E. comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y de cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental. F. asegurando que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos. G. dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental. H. promoviendo la mejora continua. I. apoyando otros roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad. Nota. En esta norma técnica peruana se debería interpretar el término negocio en su sentido más amplio, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para los propósitos de la existencia de la organización. 5.2. Política ambiental. La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental a. sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. B. proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales. C. incluye un compromiso para la protección del ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización. Nota. Otros compromisos específicos de protección del ambiente pueden incluir el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. D. Incluya un compromiso para el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Página 13. E. Incluye un compromiso con la mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental. La política ambiental debe mantenerse como información documentada, comunicarse dentro de la organización, estar disponible para las partes interesadas. 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para las funciones pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización. La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para A. asegurar que el sistema de gestión ambiental esté conforme con los requisitos de esta norma técnica peruana y B. informar a la alta dirección sobre el sistema de gestión ambiental, incluido su desempeño. 6. Planificación. 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.1.1. Generalidades. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos de 6.1.1 a 6.1.4. Página 14. Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar las cuestiones que se hace referencia en 4.1, los requisitos a que se hace referencia en 4.2, el alcance de su sistema de gestión ambiental y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales, véase 6.1.2, requisitos legales y otros requisitos, véase 6.1.3, y otras cuestiones y requisitos identificados en 4.1 y 4.2. ¿Qué necesitan abordarse para brindar seguridad de que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados previstos? Prevenir o reducir los efectos indeseados, incluido el potencial de que condiciones ambientales externas afecten la organización. Lograr la mejora continua. Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental. La organización debe mantener la información documentada de sus riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Los procesos exigidos en 6.1.1 a 6.1.4, en el grado necesario para tener confianza de que se llevan a cabo de la manera planificada. Página 15. 6.1.2. Aspectos ambientales. Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueden controlar y de aquellos en los que puede influir y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva de ciclo de vida. Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta a los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados. B. Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia previsibles razonablemente. La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos mediante el uso de criterios establecidos. La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización según corresponda. La organización debe mantener información documentada de sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados. Los criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos, sus aspectos ambientales significativos. Nota, los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades asociados con impactos ambientales adversos, amenazas o impactos ambientales beneficiosos, oportunidades. Página 16. 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos. La organización debe a. determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales. B. determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización. C. tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, simplemente mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental. La organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos. Nota, los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades para la organización. 6.1.4. La organización debe planificar a. la realización de acciones para abordar sus 1. aspectos ambientales significativos. 2. sus requisitos legales y otros requisitos. 3. Sus riesgos y oportunidades identificados en 611. B. La manera de 1. Integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental. Véanse 6.2, 7, 8 y 9.1 u otros procesos de negocio. 2. Evaluar la eficacia de estas acciones. Véase 9.1. Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio. Página 17. 6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. Objetivos ambientales. 6.2.1. La organización debe establecer los requisitos ambientales en las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros, considerando sus riesgos y oportunidades. Los objetivos ambientales deben ser: a. coherente con la política ambiental; b. medibles si es posible; c. objeto de seguimiento; d. comunicados; y e. actualizados según sea apropiado. La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos ambientales. 6.2.2. Planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales. Cuando se hace la planificación para lograr sus objetivos ambientales, la organización debe determinar: a. lo que se va a hacer; b. qué recursos se requerirán; c. quiénes serán los responsables; d. cuándo se finalizará; e. cómo se valoran los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles. Véase 9.1.1. Página 18. La organización debe considerar cómo se pueden integrar las acciones para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización. 7. Soporte. 7.1. Recursos. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. 7.2. Competencia. La organización debe: a. determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos; b. asegurarse de que estas personas sean competentes con base en su educación, formación o experiencia apropiadas; c. determinar las necesidades de formación asociadas con sus impactos ambientales y su sistema de gestión ambiental; d. cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Nota: las acciones aplicables deben incluir, por ejemplo, formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente o la contratación de personas competentes. La organización debe retener la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Página 19. 7.3. Toma de conciencia. La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tengan conciencia de: a. la política ambiental; b. los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados, asociados con su trabajo; c. su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de un mejor desempeño ambiental; d. las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización. 7.4. Comunicación. 7.4.1. Generalidades. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan: a. qué comunicar; b. cuándo comunicar; c. a quién comunicar; y d. cómo comunicar. Cuando planifica sus procesos de comunicaciones, la organización debe tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos, asegurar que la información ambiental comunicada sea coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental y que sea fiable. Página 20. La organización debe responder las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental. La organización debe retener la información documentada como evidencia de sus comunicaciones según corresponda. 7.4.2.